en Nicaragua. Integrantes del gobierno territorial Rama y Criol denunciaron que unas 2.000 manzanas de la Reserva Biológica Indio Maíz fueron invadidas por un supuesto ganadero sin que las autoridades lo detengan. Las y los indígenas exigen una investigación penal y que le apliquen sanciones al usurpador. Vamos con el reporte de Nelson Rodríguez desde Radio Universidad. Unas 2.000 manzanas de tierra de la Reserva Biológica Indio Maíz en el sureste de Nicaragua han sido invadidas desde el año pasado por un supuesto ganadero sin que las autoridades lo detengan. Nazario Martínez, del gobierno territorial Rama y Criol, explicó que desde el 12 de julio del año pasado presentaron una denuncia al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, MARENA, en contra de José Solís Durón por daños ambientales a la zona núcleo de la reserva, sin que hasta ahora se resuelva esta situación. En la denuncia, los indígenas exigen al MARENA el desalojo de la finca ganadera conocida como la Haciendita, la apertura de una investigación penal y la aplicación de sanciones a los responsables de los daños ambientales. Entre el 8 y el 10 de septiembre del 2017, las autoridades policiales desalojaron la finca, pero no levantaron ninguna acción penal contra el ganadero señalado. Y hoy, en 2018, nuevamente supuestos trabajadores del ganadero se han instalado por la fuerza en la reserva. Martínez detalló que les preocupa que, pese a las pruebas aportadas tanto al MARENA como a la Fiscalía, no hagan nada al respecto. Estamos haciendo público dos cosas. Hay un silencio institucional y administrativo por parte del MARENA. Desde el 12 de julio de 2017 que interpusimos la denuncia por daños ambientales. Hoy el MARENA no ha hecho ningún pronunciamiento a favor o en contra. Lo otro es, aquí no estamos viendo, estamos viendo que el delito de usurpación de las tierras comunales, la invasión hacia la reserva, está quedando en impunidad. Porque aquí claramente se identificaron delitos por parte del señor José Antonio Solís Durón y el MARENA ni la PGR han hecho un paso para atender las demandas y la solicitud hecha por el GTRK. Por ahora es el daño más grande que está sufriendo la reserva biológica. Son 2.000 manzanas que se hace adueñarse de 2.000 manzanas, pero va avanzando en lo que es el despale irracional para fines de la ganadería. Le corresponde al MARENA velar por la protección del medio ambiente. Así como nosotros también tenemos nuestro plan de conservación dentro de la reserva, pero estas personas no están obedeciendo estas culturas de protección y ellos tienen otra mentalidad, la mentalidad de la ganadería, y estamos viendo, si dejamos pasar esto mucho tiempo, la reserva está en peligro, porque así como él viene avanzando con su actividad ganadera, vienen otra gente. Si dejamos esto delito impune, entonces vamos a tener más invasiones, más cada día más. El ejército, como el MARENA y la policía, han constatado los daños ambientales ocasionados por el supuesto ganadero, de acuerdo a un informe extraoficial al que tuvieron acceso los indígenas, pero a la fecha no existe ninguna acusación penal. El fiscal del gobierno territorial Rama y Criol, Aldrich Bergford, detalló que con la invasión en la reserva se ha creado un desequilibrio natural del ecosistema por las actividades de deforestación no permitida en el sitio. Se ha fragmentado el hábitat y la conectividad de las especies de fauna y flora, y con la introducción de pasto mejorado para el ganado, se ha cambiado el uso del suelo y se ha contaminado tanto el suelo como la fuente de agua. Los líderes indígenas demandaron en Managua a las autoridades correspondientes actuar conforme a derecho, no permitir que el caso quede en la impunidad, pero además exigen un nuevo desalojo de los invasores de estas 2.000 manzanas de la reserva.